placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, Jorge. Lo queríamos convocar para hablar de la actualidad de Boca, pero hablábamos con Fabián recién del hecho puntual en el momento del partido que usted se acerca a hablar con el técnico de Boca y con el asistente y que le pide tal vez algún cambio o alguna cuestión. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esto? Bueno, lo que puedo comentar, lo mismo que dije ayer, digamos, me salió el hincha y el hombre que ve Vázquez, y me llamó la atención profundamente que por 7 minutos no jugara John de Groa, así que fui a decirle al técnico qué pasaba, que no jugaba de Groa. Eso fue todo, así que me pareció inexplicable desde el punto de vista basquetbolístico que tenemos un jugador del nivel y de la jerarquía internacional de John de Groa, y que por 7 minutos seguidos el técnico no lo pusiera, me pareció que no contribuía al espectáculo y al partido, así que fui a decirle eso, qué pasaba con de Groa. Y fue eso todo, y después entró de Groa. De Groa había sido el mejor jugador en el primer cuarto, prácticamente desniveló el partido, y después, inexplicablemente, tuvo 7 minutos sin jugar. No le encontré explicación. Uh-huh. Así que me salió más que el dirigente, el hinche, lo hice con todo cariño y con todo respeto. Lo entendemos desde el respeto, desde el cariño. Sí. Como usted lo manifiesta. Vamos a charlar este tema, la dirigencia, con Duro, por supuesto. No, pero no, ahora, por ejemplo, Jorge, en este momento, sí. Con más frialdad y pensándolo más desde el punto de vista de dirigente, sí. Estuvo bien, lo podría haber hecho en el vestuario, tal vez charlar en otro momento. Me salió naturalmente, porque nosotros, además de dirigentes, somos hincha y amamos al club, y todo lo hacemos con amor y sin ningún interés económico. Entonces, yo tengo derecho también a expresar lo que siento, y me pareció un despropósito para Boca que un hombre estuviera 7 minutos sin jugar, que es el mejor jugador que tenemos, ¿no? Quería una explicación, digo, estará lesionado, le dolerá el no poder entrar, le tendrá la rodilla mal, no. No sé, me pareció extraño, la decisión, y bueno, después lo conversaremos en su momento con el cuerpo técnico, porque no estamos conformes con esto, obviamente. ¿Se enojó el entrenador con esta situación? No creo, bueno, se sorprendió, Duro es un gran entrenador, de hecho lo propuse yo a Duro, así que tiene toda mi confianza. Se sorprendió, porque yo no soy de hacer ningún planteo técnico, no me meto en lo técnico, jamás le voy a decir absolutamente nada, para eso contratamos un cuerpo técnico en él, en Rolando Córdoba, confiamos en el cuerpo técnico, pero también tenemos derecho a decir algunas cosas, y esto lo vamos a plantear, porque la verdad, dígame usted como comentarista, cuál es la explicación basquetbolística para que un hombre de la calidad de Groa esté 7 minutos sin jugar, explíquemelo usted, ¿eh? Sí, no tenía buenos porcentajes, por ejemplo. Sí, pues sí. Analicé el primer cuarto, ganó el partido, el cuarto lo ganó él. Es el mejor, no tenemos el otro morocho, Batri, que está lesionado, pero... Es un juego colectivo, tal vez se tiene que hacer una lectura desde ese lugar. Bueno, nosotros hacemos la lectura, es un jugador que a Boca le cuesta un dinero importante, uh-huh. Y que cobra 3 veces más que cualquier jugador que estaba en la cancha, y lo tenemos en el banco. Me parece a mí que era una ventaja deportiva hacia Gimnasia, la verdad. Entonces reaccionamos con todo cariño, de la misma manera que le decimos al técnico que tiene que poner los juveniles, y que de la misma manera que le expliqué al técnico ayer que Butler no va a ser reemplazado y que jueguen los juveniles de Boca, que para ello tiene 3 juveniles de primer nivel, de la misma manera. Fabián, ¿lo podés saludar en Uno Contra Uno Radio a Jorge Paredes? La política del básquet de Boca la manejan los dirigentes, no los directores técnicos, eso tiene que quedar claro, ¿no? ¿Todo bien? La dirección técnica no, pero la política de básquet en cuanto a cómo, digamos, qué es lo que pretendemos como institución, nosotros los dirigentes tenemos derecho a manejarla. Lo que nos llamó la atención fue el momento... Y me salió la forma, ¿no? ¿Viste, Fabián? ¿Qué querés? Me salió, pero lo hago con todo cariño, con el mismo amor que le pongo de garra para armar un buen equipo. No podía entender, entonces nos mirábamos con los otros dirigentes que estábamos ahí, pero le digo, ¿tendrá la rodilla mal el negro? ¿Qué le habrá pasado? 7 minutos sin jugar, no tiene explicación. No me van a convencer, si no es un argumento de algo sólido, no me van a convencer. No, lo que cuesta el minuto de Groa para Boca. ¿Cómo? Cuesta mucho traer a un americano, los contratos, entonces... no estaba el otro americano, era para que le diéramos los 40 minutos de Groa, o por lo menos 39, pero independientemente, le dimos una ventaja a Gimnasia que prácticamente te lo ganó. A ver, independientemente de que tenga razón o que no tenga razón en lo que plantea, tuvo un buen primer cuarto de Grove, estamos de acuerdo. Por ahí los porcentajes no ayudaron y por ahí en defensa tampoco dio todo lo que tenía que dar, pero tuvo un primer cuarto bueno. Pero esto es independientemente del análisis basquetbolístico. Lo que nos llamó la atención fue el reclamo en varias oportunidades, porque fueron más de una, y como exponiendo al entrenador de que estaba cometiendo un error. Esa es la sensación que quedó. Los dirigentes en las instituciones nos involucramos en todo. No vamos a influir en la decisión técnica, táctica en un equipo, pero sí podemos opinar tranquilamente, porque los jugadores los contrata el club y los paga el club, como contrata también al técnico. Al técnico, claro, duro, pero lo propuse yo, no es que... Y tiene razón, Jorge, así tiene que, razón. Lo que pasa es que tenga el derecho a expresarme, ¿verdad? Vos decís la forma y bueno, pará, ¿qué querés? Que le mande un papelito, me salió así... No, pero que te diga, otro ámbito, no es para tanto tampoco, lo sigo apreciando y va a ser el entrenador de Boca hasta que termine la liga y que estemos en el podio. Bueno, ojalá se han armado el equipo para eso. Estamos en eso, por eso estamos tan viscerales y queremos, digamos, pelear todo, era un partido que Boca lo podía haber ganado, en fin, ya está, ya pasó, ahora nos concentramos en la NU y hagamos todo lo que tenemos que hacer. ¿Y qué le diría Jorge, por ejemplo, como dirigente de Boca, a su amigo Angelici si desde la platea le pega el grito a Bianchi pidiéndole un cambio? Bueno, tiene todo el derecho del mundo. También. Tiene todo el derecho del mundo mi presidente, porque Boca ha hecho un gran esfuerzo por traer al mejor técnico del mundo. Y la verdad, y los técnicos que no se equivocan también. Nosotros tenemos derecho, los dirigentes también nos equivocamos, pero también tenemos derecho a expresarnos. Ahora, yo les hablo de básquet a ustedes, que ustedes son especialistas. A ver, dame la explicación técnica por qué un tipo como yo está 7 minutos sin jugar. Y hay muchas explicaciones, bueno, que por ahí no son... No me vas a convencer que el que estaba era mejor que él. Pero hay un montón de explicaciones por ahí. Bueno, también la discutimos. Para eso es el básquet, para discutir los temas y los resultados están a la vista. Boca perdió. Tenés razón, Boca perdió. Damos vuelta a la página. Boca perdió y De Gros hizo 20 puntos y no jugó 7 minutos. Mirá si hubiera jugado esos 7. Por ahí hacía menos de 20. Y por ahí hacía 30. Pero por ahí también es discutible, pero expresemos, ¿no? No hay en esto nada más que la onda de expresarse, no hay otro tema. Así damos vuelta a la página. Vamos a la Sudamericana, que tenemos que ganarla. Ahí está. Está descartado que Boca tenga intenciones de organizar algún cuadrangular final de la Liga Sudamericana. Sí, nosotros no tenemos el dinero, digamos, que solicita la organización para hacer ese evento. Nosotros no vamos a ser organizadores, ¿no? Está bien. Y reemplazo por Battle no habrá, Jorge. Esto no, está no, confirmado. No. La decisión de la dirigencia, se lo comuniqué al técnico ayer, apenas ingresó a la bombonerita, es que tenemos uno juvenil extraordinario y tenemos equipo para ganar igual sin Battle, que lamentablemente, bueno, va a estar bien dentro de 15 o 20 días, así que hay que apelar a la gran plantilla que tiene Boca, que tiene una plantilla muy buena. Jorge, le mandamos un abrazo grande. Gracias por participar del programa. Dale. Gracias por ser sincero y así estemos es. O no de acuerdo, manifestar lo que piensa de la manera que lo hace. Muy bien, un abrazo para todos. Chau, Jorge Paredi, hablando en 1 Radio.